Y bueno, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados va a debatir este martes un conjunto de proyectos de legisladores de diferentes bancadas que están planteando la reducción de la jornada laboral. Uno de esos proyectos fue presentado por Claudia Ormachea, que es diputada nacional del Frente de Todos y además es secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Asociación Bancaria. Estamos en comunicación con ella. Así que, buen día, Claudia, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, bienvenida. Bueno, contanos un poquito acerca de este. Este es un reclamo, ¿no?, que viene hace rato, sobre todo del sector del trabajo. ¿En qué consiste el proyecto que vos presentaste? Y bueno, ¿cuáles son las expectativas en el corto plazo de que se pueda estar aprobando en el Congreso Nacional? Mira, te diría que hace 100 años que no se discute en la jornada, la reducción de la jornada en nosotros. Por eso que es un debate que viene de hace mucho tiempo y que los cambios que se han dado en el mundo del trabajo a partir de la pandemia, el avance de la tecnología, nos obliga a sentarnos y buscar otras condiciones que mejoren la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. En el caso de mi proyecto de ley, yo estoy planteando 6 horas diarias, 36 semanales, sin reducción del salario, y además también un seguimiento y un límite a las horas extras, junto con mirar el porcentaje que corresponde al trabajo insalubre, al trabajo nocturno, al trabajo de las personas mayores de 16 años, digamos, abarca todo las relaciones laborales con respecto a su jornada. Bueno, pero este debate no es un debate que se da en la Argentina, es un debate que se está dando y que se está poniendo a prueba en el mundo. Sí. Los países como Alemania, como Inglaterra, como España, como Nueva Zelanda, como Francia, y países de Latinoamérica como Colombia, como Chile, empiezan a hablar y a poner en práctica pruebas pilotos sobre la reducción de la jornada laboral. Y teniendo muy buenos resultados sobre esas pruebas, no solo para la vida de los trabajadores y trabajadoras, sino también en cuanto a la expectativa de la renta de las empresas. Así que me parece que hoy vamos a escuchar, sobre todo a distintos sectores del trabajo, nos va a permitir ir buscando los consensos para llegar a una ley que realmente yo estoy convencida de que le va a devolver a los trabajadores no solo la reducción de la jornada, sino un mejor equilibrio en la vida familiar, en la vida social, en las posibilidades de desarrollarse, en las posibilidades del ocio como poder de la creación. Claro. Así que esperemos avanzar, esperemos que podamos buscar los consensos. Creo que los proyectos presentados tienen algunas diferencias, pero no diferencias que puedan ser insalvables, porque los objetivos creo que apuntan a lo mismo. Y veremos hoy qué pasa. Bueno, qué importante, ¿no?, que se pueda dar este debate, Claudia, porque vos ahí nombrabas algunos ejemplos de países que avanzaron con la reducción de la jornada, pero también fue noticia Grecia en estos días porque, a contramano, lo que hacen es aprobar una reforma que aumenta la jornada laboral, que la lleva 6 días y hasta 13 horas diarias. Y pensaba que, lo que se escucha de Javier Milei, de Patricia Bullrich, con esto de la reforma laboral y demás, no es algo tan descabellado que pueda pasar acá en nuestro país, ¿no?, en caso de que ganen alguna de estas opciones. En realidad, todas las propuestas venidas de la oposición referidas al mundo del trabajo, lejos están de proponer ampliación de derechos. En realidad, lo que proponen es el no poder expresar los trabajos, los trabajadores, el descontento ante las injusticias. No hablan de una mejor distribución, no hablan de la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Me parece, no hablan de, o sí hablan de que la indemnización van a ser los trabajadores quienes van a tener que ir a hacerla por ellos mismos. Me parece que está claro que nuestro proyecto, nuestra propuesta, incluye, habla de los trabajadores y trabajadoras adentro, habla, y la prueba de todas las medidas tomadas por Sergio, son medidas que no alcanzan, quizás no, todavía no alcanzan a llegar a toda la gente de la manera que nosotros pensábamos o creíamos que podíamos llegar. Pero sí está claro la línea de horizonte o la línea que piensa seguir nuestro gobierno con respecto no solo a los trabajadores formales y a las medidas que se han tomado con respecto a eso, sino con respecto a toda aquella gente que la está pasando mal, que no llega a fin de mes, que tiene que tener dos o tres trabajos para poder llegar a fin de mes. Claro. Me parece que es clara la propuesta, y también me pareció clara no solo las palabras de Sergio, sino las palabras de Cristina, cuando nosotros somos capaces de asumir lo que no pudimos hacer en estos 4 años, que realmente debemos pedirle perdón a la sociedad por quizás haberle fallado en eso, aunque en mi lugar me parece que las cosas deben ser miradas y profundizadas en los contextos que se dan, pero que es necesario que tengamos la posibilidad de tener otros 4 años para poder cumplir con todo lo que habíamos prometido a la gente y que va en esta línea, que significa ampliación de derechos, mejor calidad de vida para todos los argentinos y las argentinas. ¿Qué tal, Claudia? Acá Marcos Maldonado te saluda. Te quería consultar acerca de, bueno, qué es lo que se espera respecto a este debate en el ámbito de la comisión, y si ya algún sector empresario se va a hacer presente en las comisiones, y cuáles son las posturas que se pueden llevar para quizás un rechazo también a esta iniciativa para bueno, sectores que están a favor de la flexibilización laboral y de seguir con estas reglamentaciones que no se debatieron en muchos años. Mira, a mí me parece que el debate va a ser un debate muy rico. Siempre, vos sabés muy bien que al sector empresario le cuesta ceder cosas o beneficios propios y reconocer el esfuerzo hecho por trabajadores y trabajadoras. No es en este caso nada más. Cuando discutimos teletrabajo pasó lo mismo, cuando discutimos licencias que tenemos dictamen pasa lo mismo, y me parece y espero que también en este debate aparezca esa necesidad que tienen de defender la renta por encima de la vida o la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras. De cualquier manera, no todos los empresarios piensan de la misma forma. Las pymes tampoco piensan. A una pyme le puede preocupar los costos que pueden tener para ellos tener que tomar algún empleado. Me parece que es un debate que tiene que ser justo, que tienen que opinar, incluso como va a estar la embajadora de Chile, que ellos han vivido la experiencia de reducción de jornada, cuál es su experiencia con respecto a esto y lo que tenemos que buscar. Me parece que lo que no podemos hacer es rehuir a un debate después de una pandemia y después de las transformaciones en el mundo del trabajo con el avance de la tecnología. Me parece que no podemos rehuir a un debate que nosotros lo proponemos siempre, que tiene que ver con la distribución. Sí, bueno, totalmente. Tiene que debatirse. La sociedad tiene derecho a vivir bien. Tiene derecho a que eso suceda. El trabajador tiene derecho a que él y su familia vivan con tranquilidad y no con la zozobra de llegar cada mes a fin de mes. Así que esperemos que eso es lo que esté hoy presente en la discusión, y bueno, cada uno dará sus puntos de vista, y desde los distintos puntos de vista yo creo que siempre uno puede aportar y enriquecerse, y esperemos que así sea. Ojalá. Bueno, vamos a seguir muy de cerca este tema. Diputada, le agradecemos mucho por su tiempo. No, por favor, yo les agradezco a ustedes, porque es importante que trabajadores y trabajadoras conozcan lo que estamos debatiendo en la Cámara. Así es. Abrazo grande. Ahí pasaba, la diputada del Frente de Todos, Claudia Ormachea, una de las diputadas que propone, que presentó un proyecto de reducción de la jornada laboral. Vamos a ver cómo sigue esto en la Cámara de Diputados.